Me refiero a otra serie de gestiones, no sé, por ejemplo, tenemos un tanatorio municipal que está terminado hace años y que por una maniobra del Partido Andalucista que otorgó la obra a un familiar suyo, se hizo ahí una maniobra rara en cuanto a la subcontratación de la instalación eléctrica. Parece ser que el proveedor de instalación eléctrica no ha cobrado y el tanatorio sigue cerrado a día de hoy. Estamos hablando de una inversión que costó a la Junta de Andalucía casi 200.000 euros, que formó parte de un plan que se pensó para crear empleo y para dar servicio a municipios pequeños como el nuestro, y tenemos ahí las instalaciones estropeándose sin poder utilizarse. Y el Partido Popular se le exigen responsabilidades y no hace absolutamente nada porque sabe que un compromiso de una mala gestión anterior del Partido Andalucista.